El diablo con una espuela adentro de una chingana. El diablo con una espuela adentro de una chingana. Bailaba la sajuriana con una diabla chicuela. Al toque de una vihuela saltaron los condenados. Al toque de una vihuela saltaron los condenados. Se arrebató un pollo asado que había sobre la mesa, y por tragarse una presa el diablo murió atorado.